Hoy voy a continuar con la enseñanza que empezamos la semana pasada. El título de mi mensaje el día de hoy es El secreto para vencer el pecado, segunda parte. El secreto para vencer el pecado, segunda parte. Específicamente voy a hablar de la mortificación del pecado. La semana pasada estuve hablando acerca de la necesidad de uno morir para convertirse genuinamente a Cristo, morir a uno mismo y al pecado, y en Cristo empezar una nueva vida por medio de la fe. Y hoy voy a continuar hablando de esto, hablando del pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es todo acto malo o maligno. El pecado es quebrantar la ley de Dios, cualquiera de sus mandamientos. Eso dice la Escritura en un lugar, en 1 de Juan 3, dice que el pecado es infracción de la ley. Jesús dijo que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Se puede ser esclavo del pecado en muchas maneras. Algunos son esclavos del alcohol, otros del rencor, otros son adictos al tabaco, a la marihuana o a alguna otra droga. Hay personas esclavas del enojo y las malas palabras. Hay personas esclavas del odio. Hay personas esclavas a la baja autoestima, a la mentira, a la hipocresía, al engaño, al chisme. Hay otros que tienen muchos problemas con la glotonería y otros con la haraganería o la flojera, como decimos. No les gusta trabajar, también eso es pecado. Hay personas que practican el robo, otros la avaricia, la envidia, la codicia. Algunos practican el adulterio y otros la homosexualidad, mientras que algunos otros se dedican a traficar con lo que no deben. También hay algunos que son violentos, agresivos. Otros son rebeldes, desobedientes por costumbre. Otros malvados, odiosos. Algunos hasta son asesinos. Algunos son esclavos en secreto y otros a la vista de todo el mundo. No importa cómo sea el pecado que alguien practique, necesita ser liberado antes que muera, porque la Biblia dice que el salario, que la paga del pecado es la muerte. Es decir, cualquiera que practique el pecado necesita libertad antes que se muera y que se vaya al infierno. Pero aunque acabo de empezar de esta manera que suena tan negativa, este mensaje que voy a predicar el día de hoy es un mensaje de esperanza. Es un mensaje para los que están cansados de la esclavitud al pecado. Es un mensaje de libertad. Porque hay esperanza para el pecador. Y esa esperanza se llama Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Verdad? Muy bien. Hemos estado estudiando la carta de Pablo a los Romanos, en la que se nos habla del Evangelio. Es decir, del perdón, de la libertad, de la justicia que Dios le da al pecador que pone su fe en Jesucristo. Como ya hemos dicho muchas veces, Romanos tiene 16 capítulos, de los cuales los primeros 11 nos hablan de la explicación del pecado. Pablo explica cuatro cosas acerca del Evangelio, perdón, no del pecado. Pablo explica el Evangelio en los capítulos 1 al 11 y luego la aplicación del Evangelio, capítulos 12 al 16. En los primeros 11 capítulos, Pablo explica cuatro cosas con respecto al Evangelio. Explica los antecedentes del Evangelio, la necesidad del Evangelio, la provisión del Evangelio y la elección para el Evangelio. En la tercera de esas explicaciones, que es la provisión del Evangelio, Pablo dice que Dios ha provisto para los que creen 10 cosas maravillosas. La primera de todas ellas es la justificación por la fe, precisamente, que es la base de todas las demás. Después Dios les ha provisto de aliento, ánimo, por medio del ejemplo de los patriarcas en el capítulo 4. Dios ha provisto para nosotros paz con Dios, que resulta en orgullo espiritual, en alegría. Y también ha provisto Dios vida en Cristo, en contraste con la muerte que heredamos de Adán. Ahora en el capítulo 6 estamos viendo, número 5, Dios provee para nosotros libertad del pecado. Y la semana pasada empezamos hablando en los versículos 1 al 7 de Romanos 6, cómo para experimentar la libertad del pecado, nosotros tenemos que comprender lo que significa la conversión a Cristo. Y convertirse a Cristo significa morir. Morir a mí mismo y seguir a Cristo en una nueva vida, por medio de la fe. Yo dije que para vencer el pecado, la semana pasada dije, hay que morir juntamente con Cristo en nuestra conversión. Ese es un requisito para experimentar la libertad del pecado, pero no es el único requisito. Hoy vamos a ver que además de morir juntamente con Cristo nuestra conversión, también nosotros necesitamos morir al pecado de manera diaria. Y los tres puntos de mi mensaje el día de hoy son los siguientes. Hoy voy a hablar que cuál es la diferencia entre morir al pecado y mortificar al pecado. Luego, en segundo lugar, voy a explicar las tres partes o los tres elementos que hacen funcionar el mecanismo de la mortificación en la vida del creyente. Y por último voy a hablar de la meta de la mortificación. En el capítulo 6 de Romanos, que tiene 23 versículos, Pablo menciona la palabra muerte 18 veces. Imagínense, en 23 versículos la menciona 18 veces. Si no, será importante este asunto en este capítulo. Y la palabra vida la menciona 12 veces. La palabra muerte incluye el concepto de crucifixión, que es morir. Y la palabra vida, el concepto de resurrección, que es volver a vivir. Así que Pablo hace un contraste entre estos dos conceptos. Para tener libertad del pecado, nosotros tenemos que morir al pecado y tenemos que vivir para Dios. Hoy voy a hablar de la segunda explicación que tiene que ver con lo que significa morir al pecado, y la próxima semana voy a hablar con más claridad de lo que es vivir para Dios. Pero hablando de del tema que acabo de anunciar, hemos de empezar entonces leyendo el pasaje de Romanos 6, del 8 al 14. Leo en voz alta en la Nueva Versión Internacional. Usted puede seguirme con sus ojos en su propia Biblia. No hay versículos en la pantalla. Leo. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado de una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de injusticia, Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Número uno. ¿Qué diferencia hay entre morir al pecado y mortificar el pecado? Voy a explicar esa diferencia en primer lugar hoy. ¿Están conmigo, siguiéndome? Ya dije la semana pasada que morimos al pecado en el momento de nuestra conversión. Juntamente con Cristo, morimos al pecado cuando nos convertimos a Cristo por medio de la fe. Pablo lo dice de esta manera en Gálatas 2:20, dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Observen el pasaje que tienen delante de sus ojos. He sido crucificado. ¿En qué tiempo está? ¿Presente, pasado, futuro? ¡Pasado! ¿Cuándo fue crucificado Pablo? El día que se convirtió a Cristo. El creyente muere al pecado en la conversión. De eso ya hablamos extensamente en el estudio anterior. Si alguien de ustedes no estuvo la semana pasada, les recomiendo altamente que escuchen ese mensaje. Está en nuestro sitio de internet o solicite copia en disco compacto. Así que Pablo decía: yo ya he sido crucificado. Él mismo le escribe a los cristianos que vivían en la ciudad de Colosas, lo mismo, el mismo concepto. Les dicen en Colosenses 3:3, ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Está hablando en sentido espiritual. Con respecto al pecado, ¿qué ha pasado con los cristianos? ¿Qué dice allí? Han muerto, pasado, presente o futuro. Pasado. Los creyentes, al convertirse a Cristo, mueren al pecado. Mueren. Así que existe este concepto que llamaré la muerte inicial al pecado, y este sucede el día de la conversión, cuando nos convertimos a Cristo. ¿Queda claro? Sin embargo, hay otra muerte. Pablo les acaba de decir a los colosenses: ustedes han muerto al pecado. en el versículo 3 de Colosenses 3. Pero en el versículo 5, ahora les dice esto, les dice: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Pregunto yo, hagan morir, pasado, presente o futuro. Presente. Ustedes han muerto, ahora hagan morir. Ah, entonces hay dos maneras de entender esta muerte. Una es inicial, la muerte del hombre al pecado en Cristo en su conversión. Y luego lo que yo llamaré la muerte diaria, o otros lo llaman la mortificación. Entonces, primero debemos morir juntamente con Cristo, pero después de eso, cada día debemos morir otra vez, más bien darle muerte al pecado. Como dice Jesucristo en Lucas 9:23, dice: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz, ¿cada cuándo? Cada domingo en la mañana. No, ¿cada cuándo? Entonces, si hay que morir con Cristo al principio, pero después, cada día. ¿Y cuántos días incluye esos del año? 365 días se tiene que practicar una crucifixión. ¿Se fijan? ¿Tome su cruz cada cuándo? Hoy voy a hablar de eso, de la mortificación. ¿Qué es la mortificación? Mi abuelita decía: ay, ¿cómo me mortifica fulano? Hablando de alguno de mis tíos, de sus hijos. Estoy bien mortificada, decía. Y para mí, cuando yo oía a mi abuela decir eso, yo pensaba, sonaba como: estoy muy preocupada, estoy muy angustiada. No. Mortificación no significa eso. Mortificar significa matar despacio. Matar despacio. Muerte lenta. Eso es mortificación. Es matar despacio. Por eso, el concepto más gráfico y visual del Nuevo Testamento para hablar de la mortificación es la crucifixión. Como expliqué un poco la semana pasada, para recordarnos a nosotros mismos, vuelvo a decir: la muerte del crucificado en el tiempo del Nuevo Testamento, en el periodo de los romanos, era la peor de todas las muertes. Era la más espantosa. Y la más vergonzosa y la más angustiosa. ¿Por qué? Porque morir siendo crucificado consistía en quitarle toda la ropa a una persona. Lo clavaban en un palo y lo colgaban. ¿De qué creen que se moría? De hambre, de sed, de frío y de calor. Imagínense estar colgados ahí por días. ¡Ay de aquel que se atreviera a arrimarse a darle un trago de agua o un bocado al crucificado! Lo crucificaban también. De todas las muertes era la peor, porque estaban ahí condenados, colgando, y les empezaba a entrar el hambre, los calambres, la sed, el sol les empezaba a dar todo el día, el frío de noche. Con el paso de los días, los pájaros carroñeros empezaban a mirarlos con sangre escurrida, secada sobre los brazos y los pies, y algunos se les paraban encima y se los empezaban a comer vivos. Eso era la crucifixión. Si nosotros hubiéramos vivido en ese tiempo, hubiéramos entendido mejor. Por eso el condenado a muerte en la cruz, cuando lo agarraban para clavarlo, ¿creen que se dejaba clavar fácilmente? Él se retorcía todo lo que podía, hacía hasta el peor esfuerzo por zafarse, porque sabía que una vez clavado ese palo, le esperaba el peor de los tormentos. Eso es mortificar. Es matar despacito. Dejar que la muerte llegue por medio de la privación del alimento. Eso era la cruz. Y eso es lo que Cristo nos llama a hacer nosotros con respecto al pecado cada día. Mortificar el pecado, como leeremos más adelante en Romanos 8:13, o llevar la cruz cada día. Por eso empiezo explicando la diferencia entre morir al pecado y mortificar el pecado. Ahora vamos a entender cómo trabaja la mortificación en la vida del creyente. Este mecanismo de la mortificación tiene tres engranes. Imagínense una maquinita que tiene tres engranes que trabajan sincronizados y bien lubricados y producen un resultado. Hay tres partes que le dan figura al mecanismo de la mortificación en la vida del creyente, y los voy a explicar cada uno de estos. Cuando los tres, no dos, los tres funcionan coordinadamente, el cristiano es capaz de mortificar el pecado cada día. Y los tres engranes de este mecanismo son la autoridad, el poder y la negación. Voy a explicar cada uno de estos. La autoridad en primer lugar. Para que la mortificación suceda, en primer lugar tenemos que asegurarnos que el pecado ha perdido autoridad sobre nuestras vidas. ¿Y cómo sucede eso? Voy a leer algunos pasajes de Romanos. Ya hace dos estudios expliqué Romanos 5, del 12 al 21, cuando di la enseñanza de la miseria a la majestad. Y ahí leímos en el versículo 21 de Romanos 5 las siguientes palabras de Pablo. Dice él, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo Señor nuestro. Observen esta frase, así como reinó el pecado. El pecado ha estado acostumbrado ¿a qué? A reinar. Y si reina es que él ha sido el rey. ¿Qué es la autoridad? ¿Qué es la autoridad? La autoridad es el ejercicio de un poder legal sobre un grupo de gobernados. La autoridad se recibe para ejercer un gobierno. ¿Sí me explico? Es un poder legal. La Biblia dice que mientras nosotros no estamos en Cristo, ¿quién es el rey sobre nuestras vidas? El pecado. Tiene autoridad el pecado sobre nosotros. Pero la buena noticia es que cuando alguien llega a Cristo, fíjense a dónde se transfiere esta autoridad. En Romanos 5, versículo 17 dice, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia, reinarán. Repita conmigo, los que reciben la gracia. No, no, pero convénzanme. Los que reciben la gracia. Los que reciben la gracia, ¿qué? Reinarán. ¿Qué dice ahí el versículo? Los que reciben la gracia, ¿qué? Reinarán. Así que, el pecado reina sobre la vida del ser humano mientras no está en Cristo. Pero cuando alguien de corazón muere a sí mismo y se convierte a Cristo, por la gracia de Dios, la autoridad que el pecado tenía sobre su vida como rey es transferida, le es arrebatada y se le es transferida por la obra de Cristo al creyente. Los que reciben la gracia reinarán. Ahora ellos son los que tienen la autoridad sobre el pecado ya no tiene autoridad sobre de ellos. Eso es lo que dice este pasaje, ¿o no? Si no, ¿qué leen ustedes? Ahora yo pregunto, los que reciben la gracia, ¿quiénes son? Los convertidos de verdad. ¿Me entienden? No son los que van a la iglesia. ¿Me explico? Tú puedes ir a un garage y no por eso eres carro, ¿verdad que no? Bueno, por venir a la iglesia, no significa que ya tú tienes autoridad sobre el pecado. Necesita uno morir a uno mismo y seguir a Cristo por la fe, lo que expliqué la semana pasada, por eso los animo a que escuchen el mensaje si no lo oyeron. Al convertirnos a Cristo, a nivel espiritual, la autoridad que el pecado tenía sobre nosotros, se le quita. Así de grande es esto. Romanos 6:7 leyó, porque el que muere al pecado ha quedado liberado del pecado, liberado. También en el versículo 14 que leí dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Esa palabra no tener dominio, Reina Valera tradujo, no se enseñoreará. Y esa palabra en griego, enseñorearse, significa literalmente ser señor, ser amo. El pecado no es amo sobre el creyente ya. No será el amo del creyente el pecado. ¿Quién es el señor del cristiano, según la Biblia? ¿Quién es? Es Cristo. En Romanos 6:23 va a decir Pablo al final de este capítulo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es la misma palabra en griego que se da a Jesús aquí, Señor, es la del versículo 14, el pecado no se enseñoreará. No es el pecado el que tiene autoridad sobre el cristiano, es Cristo. Y Cristo nos ha dado autoridad sobre el pecado, se la quitó al pecado y nos la da a nosotros. Él, nuestro Señor, es Cristo, no el pecado. El pecado no se enseñoreará, no tiene más autoridad sobre el cristiano. Sin embargo, he de reconocer que muchos de nosotros queremos vencer el pecado, estamos hartos de la miseria del pecado, pero no hemos experimentado una genuina conversión a Cristo. Si usted no muere a sí mismo para seguir a Cristo por la fe, nunca va a ser libre del pecado, aunque venga a la iglesia. Tiene que convertirse. Tiene que ser genuinamente convertido. Así el pecado va a perder autoridad. Ahora, una cosa es que el pecado no tenga autoridad y otra cosa diferente es el poder, engrane número 2 del mecanismo de la mortificación. El poder. Voy a usar este ejemplo para clarificar el punto. Cuando tú vas a la escuela, ¿quién tiene la autoridad en el salón? ¿Quién tiene la autoridad en el salón? El profesor o maestro, ¿correcto? Y los alumnos no tienen la autoridad. Están al mismo nivel, ¿sí o no? Bueno, pero resulta que en este salón hay un bully. ¿Nunca les tocó que hubiera un bully? Le dicen bullies ahorita. Allá cuando yo era niño le decían el gandalla, el aprovechado, el abusivo, llámalo como quieras. Pues ahí tenemos al bully y yo soy compañero de clase del bully. En cuanto a autoridad, es la maestra la que tiene autoridad, pero este desgraciado, como es más fuerte que yo, me fuerza a hacer cosas que yo no quiero. Me agarra de las greñas a la hora del receso, me dice, recoge el chicle con la boca, órale. Y me baja. Y me fuerza a hacer cosas que yo no quiero. Porque es más fuerte que yo, tiene más fuerzas, tiene más poder que yo. No tiene autoridad sobre mí, pero tiene más fuerza. El bully es el pecado. Ya no tiene autoridad sobre mi vida. Pero en la carne es más fuerte que yo. Por más que le eche ganas, no le gano, porque el pecado es más fuerte que yo en la carne. Miserable de mí, porque aunque tenga autoridad sobre el pecado, no lo puedo vencer en mis fuerzas. Pero como Dios es perfecto, sabio y justo, no nos deja desamparados, sino que nos ha dado un regalo que nos va a dar poder sobre el pecado. Y ese regalo se llama el Espíritu Santo. En Efesios 1:13, la Escritura dice que cuando nosotros oímos la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y creemos en él, somos sellados con el Espíritu Santo prometido. El Espíritu Santo viene en la vida del genuino convertido a vivir dentro suyo para capacitarlo para hacer muchas cosas, y una de esas es darle poder que no tenía contra el pecado. Ahora el cristiano no solo tiene autoridad, sino que además tiene un suministro de poder sobre el pecado. No es en mis fuerzas, sino echando mano del poder del Espíritu Santo para vencer el pecado. En Hechos 1:8 dice la Escritura, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Aquí en ese contexto está hablando de un poder para testificar, porque después dice, y me serán testigos en muchos lugares, que describe ahí. Pero no solo nos da poder para testificar, sino que también nos da poder sobre el pecado. En otro lado de la Escritura, en 2 Timoteo 1:7 dice, pero no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. O como vamos a leer en Romanos 8:13, pronto, Pablo dice, porque si ustedes viven conforme a ella, hablando del pecado, de la naturaleza pecaminosa, si ustedes viven conforme a la carne, morirán. No se refiere a la carne, a las carnitas. Bueno, si solo carnitas comes, también morirás, pero de otra cosa. Pero no está hablando de esa carne, está hablando del pecado, de la naturaleza pecaminosa. Si ustedes viven conforme a la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si por medio del Espíritu, no dicen tus fuerzas, sino por medio del Espíritu, dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Esta frase, dan muerte, algunas versiones antiguas tradujeron, mortifican. Si ustedes, por el Espíritu, mortifican los hábitos del cuerpo, vivirán. Ese es el concepto de la mortificación. O como dice en Gálatas 5:16, vivan por el Espíritu. O Reina Valera lee, anden en el Espíritu, andad en el Espíritu. Y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. No es en tus fuerzas, es en el poder del Espíritu Santo que está en ti. Pero algunos de ustedes no creen que el Espíritu Santo esté en ustedes, porque no han experimentado una cuestión mística o sobrenatural. Pero Dios no depende de mi experiencia para cumplir sus promesas. Él dice que si yo he creído en el Evangelio, la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, yo he recibido el sello del Espíritu Santo. Lo sienta o no lo sienta. Miren cómo lo dice también Pablo. Anden en el Espíritu que acabamos de leer. Vivan por el Espíritu. No es en mis fuerzas, es en el poder del Espíritu Santo. Así que no solo tengo autoridad sobre el pecado, sino que además ahora tengo poder sobre el pecado que antes yo no tenía. Poder sobre el pecado. Ahora, ¿cómo dispongo yo del poder en términos prácticos sobre el pecado? El tercer engrane del mecanismo de la mortificación se llama negación. Negación. Voy a explicar. Cuando yo no conocía a Cristo, el pecado era mi rey. Me tenía bien dominado. No solo tenía autoridad sobre mí, sino que tenía poder sobre mi vida. Cada vez que el pecado venía y me decía, quiero esto, no me quedaba más remedio que obedecerlo, porque era débil. Mi conciencia me decía, esto está mal, pero no me daba la fuerza para resistirme. Así que me acostumbré a rendir mi voluntad y obedecer al pecado en algunas de sus expresiones. Pero resulta que ahora que estoy en Cristo, quedé mal acostumbrado. El rey ha sido destronado, el pecado, pero está acostumbrado a mandar. Ese no sabe más que mandar. Así que él sigue expresando sus deseos y dice, yo quiero esto, y lo quiero ya. Y por costumbre, yo no podía decirle que no, simplemente obedecía los dictados de su voluntad. Pero ahora que estoy en Cristo, la autoridad se le quitó y el poder me ha sido dado. Ahora la Biblia me manda a decirle no. Por primera vez voy a poder resistir su influencia. Miren, el conflicto que hay entre el cristiano y el pecado es tan violento que en toda la Biblia, cada vez que se nos habla de él, se habla de él en términos bélicos. Se habla de él en una imagen de guerra. Muchos de ustedes ven la televisión cristiana, porque ahora a veces viene incluida en algunos paquetes de televisión por cable o de satélite. Quiero decirles algo, hermanos. Lo que ustedes ven en la televisión cristiana no es cierto, muchas veces. Depende de lo que vean. Lo que ustedes ven en la televisión cristiana, los que la ven o los que la han visto, es una imagen falsa del cristianismo, porque allí te dicen que el día que tú tengas una experiencia especial y única con Dios, tus problemas van a quedar resueltos. El día que recibas la unción, el día que recibas un toque, el día que recibas el poder. Pero quiero que vean lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en Hebreos 12:1, hablando del pecado, dice el escritor a los hebreos, les dice en la última línea, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Diga asedia. Asedia. ¿Qué es asediar? ¿Qué es asediar para ti? Miren, asediar, el término asediar al que se está refiriendo aquí el escritor es rodear una ciudad para hacerle guerra. Por todos lados. Un asedio era un ejército iba y rodeaba al otro por todos los frentes. Por eso en la lucha contra el pecado, el creyente verdadero tiene que pelear contra todos los pecados, no nomás contra los que le parecen fáciles, sino contra todos, porque se descuida en uno y por ahí se mete. El pecado asedia. ¿Saben cuál es la idea de asediar? Guerra, guerra. Otro ejemplo, 1 de Pedro 2:11. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. o contra el alma, dice Reina Valera, batallan contra el alma. Palabra combaten, nueva versión internacional, batallan, Reina Valera. Las dos es un mismo concepto, estrateguo, en griego, y significa guerra. Fíjense bien, ¿cómo describe la Biblia la relación del cristiano contra el pecado? Cada día es una guerra. Cada día es una guerra. Tú ves la televisión cristiana y dice, recibe la unción, pon la mano sobre la televisión y tú vas a tener la victoria. ¿Sabes qué dice la Biblia? Estás fregado. Diario la cruz, diario, diario, diario la guerra, diario, diario, diario esta guerra es diario. Diario, no se va a resolver con un evento. No. Es un asedio, es un combatir diario, es una pelea. ¿Tú crees que cuando te salgan canas, cuando te salgan arrugas, cuando pierdas las fuerzas físicas, el pecado ya se va a debilitar? Y va a decir, no, no, deja de vivir en ilusiones, no seas iluso. La lucha contra el pecado es diaria, diaria, diaria. ¿Le diste muerte ayer? Dices, ya lo tengo dominado. Y en la mañana recuperó fuerzas. No hay evento. ¿Cómo quisiera yo hacer un tratado de paz con el pecado? Bueno, no te metas conmigo y yo no me meto contigo. No, no hay. Este enemigo está acostumbrado a reinar o morir. No hay tratado de paz con él. Yo quisiera agarrar el pecado como el profeta Samuel agarró al rey Agag en 1 Samuel 15, se nos narra cómo el Señor le manda al rey Saúl, ve contra los amalecitas y los acabas a todos, porque eran el enemigo por excelencia del pueblo de Israel, lo cual bien nos da un ejemplo de lo que es el pecado contra el creyente. Le dice, los matas a todos, no me dejas vivos a nadie, y mucho menos al rey, obviamente. Pero rey Saúl va, y sí acaba con todos, pero se queda con los tesoros, y deja vivo al rey Agag, y se lo trae. Y entonces el Señor manda a Samuel y le dice, ve con este, repréndelo. Y termina el trabajo. Así que va Samuel, y en 1 Samuel 15, versículos 32 y 33, le confronta por su desobediencia y le dice Samuel, yo te voy a enseñar cómo se hacen las cosas, tráiganme a Agag. Y dice la Biblia que Agag, cuando lo van trayendo, ya venía muy chicho, decimos los mexicanos, acá saludando a las estrellas. ¡Ya la hice! Así son todos los ex-reyes, que están acostumbrados a dar órdenes y a recibir privilegios. Dice que venía Agag creyendo que ya había pasado su aflicción, y cuando lo traen, dice Samuel, préstame la espada. ¡Rájale! Le mocha la cabeza de un golpe. Así se lo fregó. Le cortó la cabeza. Yo quisiera vencer al pecado como Samuel mató a Agag. De un golpe a la cabeza y ya, quitarme el problema. Pero no se puede. El pecado es un ex-rey que no se muere de un golpe. Se tiene que mortificar. Matar despacio cada día. Matar despacio. ¿Saben qué dice Romanos 6, versículo 12? Oigan estas palabras. Perdón, el 13. Dice, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. La palabra instrumentos, ¿me está dando lata este micrófono? La palabra instrumentos en griego es la palabra armas. O sea que otra manera de leer este versículo es, no le den los miembros de su cuerpo al pecado como armas. Pregunto yo, ¿qué te va a pasar si le das una pistola a tu enemigo? ¿Qué te va a pasar? Te mata con la misma que le diste. Tu enemigo es el pecado, no le des armas. ¿Y sabes cuáles son las armas que el pecado usa? Según este versículo, ¿cuáles son? Tus miembros. Tus miembros. Tus manos. Tus ojos, tus miradas, lo que escuchas. Tus pies, tus manos. Tus miembros. No se los des al pecado, te va a acabar. No se los des, es más, no le des ni tus pensamientos. Pablo dice en Romanos 13, 14, más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Reina Valera, lee, no satisfagan los deseos. Esa palabra satisfagan o no se preocupen por satisfacer en griego, es una sola palabra griega y suena así, pronoia, que significa, es un concepto de pro, significa antes, y noeo es pensar, pensar por anticipado. Pablo está diciendo, no piensen por anticipado en darle gusto al pecado. O sea, dicho en otras palabras, ni siquiera es un pensamiento. ¿Cuántas veces tú y yo hemos caído engañados por el pecado con esta idea? Bueno, la última vez. Ya, esta va a ser la última. Y ya pienso, albergo en mi mente este pensamiento y digo, la última vez que... La última cerveza. Pues total, luego me arrepiento y ya, abstemio. La última vez que vio esta novela. Yo sé que tengo problemas con los malos pensamientos o con el chisme, y eso son una bola de chismosas adúlteras ahí en la novela, pero la última, al cabo es el último capítulo, ya no veo otra. Y empezamos a alimentar nuestra mente con pensamientos de la última vez que voy a pecar. Pablo dice, no, no, no le des, no le des de comer, no, no le des. Escuchen, creyentes, ¿cuál es la clave de todo esto que he dicho? La clave es esta. Dile no. ¿Sabes qué dice el crucificado? Tengo sed. Tengo hambre. Alguien que se compadezca de mí. Y el centurión que está ahí a un lado de la cruz dice, dale y verás lo que te pasa. Pues no, no le doy. El pecado está diciendo, dame, dame. Y el cristiano dice, no, no. Antes no podíamos decirle no, pero ahora ya tenemos el poder. Es la negación diaria al pecado lo que lo debilita. El crucificado estaba ahí retorciéndose el primer día que lo crucificaba. No, no, suéltenme. Pero conforme pasaban las horas y los días, ya no comía, ya no tomaba agua, le daba el solazo. Sus gritos desaforados empezaban a ser cada vez más tenues. Sus movimientos bruscos y violentos ya cada vez más débiles. Así se trata el pecado. El pecado nunca va a morir mientras estemos en esta vida, pero lo podemos debilitar a tal grado que su voz casi ya ni se oye y sus espasmos son menos violentos. No le des. Dile no. Dame una miradita. No. Voltea otra vez. No. Escuché este chiste, mira, está bueno. ¡No, no, no, no, no te doy nada, nada! ¡No, ni un pensamiento, no te doy nada! ¡Cállate, no! ¡Resiste! ¿Cuántas veces nosotros hemos sido tan débiles de voluntad? Viene la tentación y a la primera... ¡Ay, ay! Y cedemos. Tú puedes, tienes poder para decirle que no. Y Dios te va a sostener. No solo tienen que saberlo. Si ustedes creen, lo van a sentir en su cuerpo mortal. Dios es fiel. He dicho que para vencer el pecado necesitamos morir al pecado al convertirnos a Cristo, pero ahora he aclarado que también debemos practicar la mortificación cada día, cada día. Creer que el Espíritu Santo está en mí y decir, no, no te doy nada. Y el tercer punto, por último dije, ya expliqué el mecanismo de la mortificación. Tengo que saber que tengo la autoridad, creer que tengo el poder y decirle no al pecado cada día. Y ahora, por último, ¿con qué propósito practico la mortificación? Escuchen, la mortificación del pecado no es el propósito por el cual el cristiano vive. Es un medio, no es la meta. La meta del cristiano en esta vida es vivir para Dios. Pero para vivir para Dios, tengo que morir al pecado cada día. La meta no es mortificar el pecado, la meta es vivir para Dios. Pero de eso voy a hablar más la semana próxima. Basta decir, como se lee en Tito 2.12, que la salvación, dice ahí, la gracia de Dios nos enseña a, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos de manera sobria, justa y piadosamente en espera de la venida de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Renunciamos y mortificamos el pecado para vivir para Dios. Por eso, insisto, los creyentes luchamos contra el pecado no para ser salvos, sino porque somos salvos. Porque somos salvos, luchamos contra el pecado, no para ser salvos. Si usted todavía piensa que tiene que cumplir los mandamientos y abstenerse de pecar para ganarse el cielo, usted no ha entendido el Evangelio. Baje los 12 temas anteriores y vuélvalos a oír. O venga y hable conmigo. No es por obras La salvación es por gracia, pero a los salvos mortifican el pecado. Mortifican el pecado. Así que termino con este resumen. Para ser salvos, debemos morir al pecado en nuestra conversión, o sea, arrepentirnos y confiar en Cristo, en su obra perfecta y en su resurrección para salvación. Así, y sólo así, experimentaremos una conversión genuina y tendremos la única base firme sobre la que podemos vencer el pecado. Una vez que nos convertimos, debemos reconocer que el pecado ha sido destronado, pero que sigue presentando lucha. Entonces, cada día echo mano de la fuerza que me da el Espíritu de Dios y digo no a todo deseo del pecado. No le concedo ni una de mis miradas, ni mis oídos, ni mis pasos, ni mis caricias, ni siquiera mis pensamientos. No le doy nada. Lo voy matando de hambre poco a poco, poco a poco, poco a poco. Entonces me lanzo a la vida al lado de Dios para servirlo, para disfrutarlo, para contemplarlo, para obedecerlo. ¿Comprenden lo que digo? ¿Comprenden lo que digo? Pues termino con esto. Comprender no es suficiente. No es suficiente. Tiene que creerlo. Comprender es en el plano intelectual. Creer es en el corazón. Dice que si tú creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No dice si tú comprendes, tienes que creerlo. Saber no es suficiente. Tienes que darlo por hecho por la fe. Pablo lo dice en Romanos 6:8. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, un hecho, dice, confiamos, Nueva Versión Internacional, Reina Valera, creemos que también viviremos con Él. Creemos, no dice sabemos. En el versículo 11, Él dice, de la misma manera que Cristo murió, resucitó, también ustedes considérense muertos al pecado. ¿Qué es considerar? Dar por hecho. Termino con este ejemplo. Cuando yo era joven y me convertí a Cristo hace 25 años. Sí, tengo más de 25 años de edad, yo sé. Difícil de creer, pero sí. Yo era un joven en la fe y me convertí a Cristo y me empezó a pasar un fenómeno extraño. Nunca me había pasado algo igual en mi vida. Yo tenía un cuarto para mí solo. Tengo hermanas, pero yo tenía mi propio cuarto. Y mi cama estaba, la cabecera contra la pared. Contra una pared. Me empezó a pasar un fenómeno que cuando yo me quedaba dormido, estaba quedándome dormido en el primer sueño, y yo empezaba a oír carcajadas. Unas carcajadas grotescas y ruidos como de fieras, como una jauría, y me asustaba. Yo oía ese ruido detrás de mi cabeza, y entonces me levantaba bien asustado, y volteaba y pues estaba la pared, y me entró un terror. Yo empecé a pensar, me estoy volviendo loco. Porque yo decía, ¿oyeron? En mi casa, y decían, ¿oímos qué? No seas payaso, no se oye nada. Y yo dije, no puede ser, me estoy volviendo loco. Y me empezó a entrar el pánico. Me estoy volviendo loco. Oigo ruidos, oigo voces que yo no existen. Entonces, hablando de estas cosas con unos amigos cristianos, les dije, oiga, me está pasando esto, les cuento. Y dicen, son demonios, Luis. ¿Y qué? Son demonios. Eso me trajo un alivio, no me estaba quedando loco. Pero me entró más miedo porque dije, el diablo me agarró de su barquito. Me dijo, pero no te asustes, me dijeron. Mira lo que dice la Biblia, que en el nombre de Jesús hay poder. Si te vuelve a pasar, dile, en el nombre de Jesús yo te reprendo, diablo, y se va a ir. Porque la Biblia dice que en el nombre de Cristo hay poder. Dije, bueno, me fui. Y me acosté y eventualmente volvió a pasar. Cierta noche, me estaba quedando dormido y empiezo a oír estos ruidos. Carcajadas y rugidos. Y entonces me acordé de lo que me dijeron mis amigos y dije, ya sé. Le dije, diablo, te reprendo en el nombre de Jesús, vete de aquí. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? Se empezaron a burlar más fuerte. El ruido aumentó, la cosa empeoró. En lugar de encontrar alivio, mi frustración creció, y no solo mi frustración, ahora mis dudas. Empecé a pensar, el cristianismo es una mentira. Yo vi los versículos que estos me dijeron y no funcionó. No funciona. ¿Qué es todo esto? Mi frustración fue tal que recuerdo que en otra ocasión que estaba allí en una reunión, había un pastor que empezó a hablar de cómo se confrontan a los demonios. Y luego dijo, ¿alguien tiene una pregunta? Y me acuerdo que en esa reunión había muchos, y yo me levanté con mucha frustración, y le dije, no es cierto, así como les acabo de decir, así le dije yo, así era de mi frustración. Le dije, no es cierto, no funciona. Imagínense, delante de todos. Y él me dijo, a ver, explícate. Y ya le conté por qué. Le dije, yo lo reprendo, no se van. Al contrario, ha empeorado el problema. Y me dijo delante de todos, lo que yo les voy a enseñar a ustedes, para terminar esta enseñanza. Me dijo, el problema no está en el nombre de Cristo. Cristo tiene poder y autoridad sobre todos. El problema está en ti, que no crees. ¿Tú crees que esa frase es un conjuro mágico que te va a resolver tus problemas? Fíjate que no, Dios no es un brujo. Es la fe. Tú le dices a los diablos, pero ellos miran que no le crees a Dios. Pero si tú te arrepintieras de tu incredulidad y le crees a lo que dice la Biblia es verdad, si tú lo crees y no dudas, vas a ver. Inténtalo, me dijo, y luego me reclamas. Y me dejó callado, ya no supe qué decir. ¿Será posible? Dije yo. Empecé a leer, dice, bueno, aquí sí dice. He aquí, les doy autoridad sobre toda serpiente y escorpión y sobre toda fuerza del enemigo y no les van a dañar. Y empecé a leer esos versículos. Sí, eso dice, la Biblia dice eso. Dije, Dios, de verdad, tú lo dices, yo lo creo. Y puse en práctica eso que me dijo mi maestro. Y un día que estaba acostado en mi cama, empecé a oír las risas otra vez y los rugidos. Pero a diferencia de las veces anteriores, en lugar de temblar de miedo, si hubieran estado ahí, ustedes hubieran pensado que estaba loco. Porque yo recuerdo todavía esa noche, empecé a oír toda esta furia de ruido y yo me empecé a reír. Y dije, ya sé cómo funciona. Le dije, ya sé quiénes son, pero también sé lo que dice la Biblia. Y yo he creído y conozco al Señor y creo lo que dice su palabra. Y les dije, así que, con la autoridad que el Señor Jesucristo me ha dado, no por ser perfecto, no por ser inteligente, porque Él es fiel a su palabra, a ustedes, diablos, les digo, en el nombre del Señor Todopoderoso Jesucristo, se me largan y nunca más se me aparecen por aquí. Hermanos, ¿qué creen que pasó? Lo que están pensando pasó. Nunca más, hermanos, nunca más, nunca más. ¿Qué hizo la diferencia? Es el mismo Señor. La fe. El diablo es nuestro enemigo afuera de nosotros, pero la Biblia dice que el pecado es nuestro enemigo adentro. Muchos de ustedes ya están en Cristo y todavía siguen esclavos a un pecado porque se han llegado a convencer que no pueden contra él. Y tienen razón, no pueden por incrédulos. Porque no es suficiente con saber que el pecado no reina sobre nosotros ni se enseñoreará sobre nosotros, sino Cristo. No es suficiente con saber. La Biblia dice, considérense muertos al pecado. Denlo por hecho, no duden más. Dejen de estar creyendo mentiras de que no pueden contra el pecado. Yo dije, dice el Señor, si pueden y pueden. Pero si no has podido, no es por falta de poder, es por incredulidad. Porque no crees en mis palabras. Pero si dejaras de ser un incrédulo y creyeras, verías si no puedes vencer cualquier pecado. Oremos. Señor, este mensaje es absoluta y completamente para mí y para cada hijo de Dios que batalla contra el pecado. Te digo en el nombre del Señor, no pecas porque no puedes, porque eres débil. Pero en el Señor eres fuerte. Pecas porque quieres. Pecamos porque queremos. No porque no podemos. Pero hoy Dios abre tus ojos por medio de su palabra y los míos y te dice, deja de vivir engañado. No alimentes al pecado. No le des nada. Y verás cómo pierde su fuerza, su intensidad. Si tú estás entre nosotros y eres una persona harta del pecado y no te has convertido a Cristo, eso es lo que tú necesitas, arrepentirte de tu miserable pecado y morir a ti mismo y decirle: Jesús, muero a mí mismo, quiero vivir para ti. Tú moriste por mí y fuiste levantado de la muerte para que yo crea en ti, mis pecados sean perdonados y tenga una nueva vida. Si tú eres esa persona, dile: Señor, yo me entrego a ti, muero a mí mismo, me entrego a ti para ser tu esclavo. Ahora, si tú ya eres hijo o hija de Dios, dile: Señor, perdona mi incredulidad, creo en tu palabra, el pecado no es mi Señor, es Jesucristo, no tengo por qué obedecerlo, el Espíritu Santo ya está en mí, voy a dejar de dudarlo. No tengo que hablar en lenguas, no tengo que hacer milagros, no tengo que hacer nada para que el Espíritu Santo esté en mí. Ya está en mí por la fe que es en Cristo. Y puedo vencer el pecado. Y lo voy a vencer en el nombre de Jesús. Señor Jesús, te damos tantas gracias por tu gran poder y tu fidelidad, por tu victoria. Podemos decir, como dice la Escritura, tú eres el Rey. Asombrosas son Dios tus obras, nadie como tú, nadie como tú, te proclamamos Rey soberano, nadie como tú, nadie como tú. Grandes son tus obras, grande es tu poder, el cielo y la tierra y debajo de ella declaran: tú eres Rey, porque